Esta canción va dedicada a todas aquellas mujeres que viven de la noche, con todo respeto y cariño. Elegante en esa esquina.